Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y hoy tengo el placer enorme de compartir otro ratito con ustedes, pero también con Iris Carbonelli, con quien vamos a estar hablando sobre lo que los pleyadianos revelan. Sí, en este caso estamos hablando de la liberación del karma, así que voy a darle el inicio o el espacio a Iris para que se sume a la charla y demos inicio a esta conversación. Iris, qué gusto enorme estar otra vez contigo, bienvenida. ¿Qué tal, Fairuz? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti y a Mindalia Televisión por esta entrevista y este momento para compartir esta información tan importante, tan poderosa sobre lo que nos van a revelar los pleyadianos para liberar nuestro karma. Gracias, Fairuz. Muchísimas gracias a ti, Iris. Y bueno, lo primero que te pregunto es si los pleyadianos entienden el karma así como lo entendemos nosotros. Perfecto. Pues, primeramente, querida Fairuz, nosotros hemos tomado un vehículo físico aquí en este planeta de tercera dimensión. Por lo tanto, como estamos en un planeta de tercera dimensión, hemos ingresado con todas esas experiencias que van a ayudar a nuestra alma a crecer. En realidad, el karma es eso. Los pleyadianos comprenden y entienden el karma como experiencias activadoras para el crecimiento y expansión de nuestra alma. Cuando me dieron ese mensaje y me manifestaron de esta manera, wow, para mí fue impresionante porque dije, esta es una información que me ha cambiado completamente la forma de ver y de sentir y de percibir todo lo que realmente estamos viviendo o muchas semillas estelares viven como experiencias karmáticas aquí en la Tierra. Porque ellos, como os he dicho antes, pues lo toman como un activador muy poderoso en la tercera dimensión, porque muchas semillas estelares o miles y miles de semillas estelares, gracias precisamente a esas experiencias karmáticas, pueden acelerar su proceso de evolución y su proceso de ascensión. Precisamente en estos momentos, los que estamos viviendo actualmente en este cambio tan acelerado a nivel multidimensional que estamos viviendo como humanidad, pero también como planeta y como sistema en el universo, pues todo es posible. Y cuando digo que todo es posible, también os he preguntado a los pleyadianos, os he dicho, pero ¿qué nos dicen? Si todo esto es posible, pues ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos liberarnos de esas ataduras, de ese karma que muchas semillas estelares han traído aquí a la Tierra? Precisamente esto lo voy a compartir durante esta entrevista, pero antes quiero ir paso a paso. Primeramente, ¿quiénes son los pleyadianos y por qué ellos están aquí dándonos estos mensajes y qué es el karma para poder comprenderlo? Primeramente, los pleyadianos son parte de la hermandad blanca, son parte de esa hermandad que hace millones de años ha ido haciendo y cumpliendo una labor en todo el universo y luego precisamente en universos paralelos, en universos locales como el nuestro, apoyando todo el proceso de evolución, todo el proceso de sanación y de transformación hacia dimensiones de conciencia superior. Entonces, ellos cumplen distintas misiones, realizan distintas labores aquí en nuestro planeta, pero también en otros planetas paralelos, en otros sistemas, donde todos al unísono estamos en proceso de ascensión. Entonces, desde allí, ellos saben muy bien que todas las semillas estelares que hemos venido y que hemos tomado un vehículo físico en este tiempo, en este planeta, pues es porque realmente hemos venido a dar un salto cuántico. Y cuando digo dar ese salto cuántico es porque ya hemos venido con acuerdos, ya hemos venido con pactos, ya hemos venido con algunas observaciones y algunas experiencias ya planificadas. Y muchas de estas experiencias, en muchos casos, es karmático. Y precisamente voy a indicarles además qué es el karma y por qué una experiencia podría ser karmática. Primeramente, el karma son experiencias que vamos arrastrando desde otras vidas como consecuencia de nuestro comportamiento, como consecuencia, digámoslo así, de nuestra inconsciencia, y que hemos ido viviendo experiencia tras experiencia y que no hemos sido conscientes y que simplemente no lo hemos liberado, no lo hemos sanado, y eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando en nuestra alma. Entonces, cuando nosotros venimos a este planeta, que es este planeta de la tercera dimensión, antes de tomar un vehículo físico, mucho antes, nosotros sí hemos sido conscientes de todo lo que hemos traído, del karma, de las experiencias, qué experiencias vamos a tener, qué experiencias van a ser karmáticas, pero nosotros hemos dicho, no importa, porque yo voy a vivir esa experiencia, pero también a sanarla y a liberarla. Es por eso que cuando tú vienes, cualquiera de las almas que han reencarnado, han tomado un vehículo físico aquí en la Tierra, vienen con el velo tapado. Y cuando vienes con el velo tapado, simplemente entras en un bucle de dolor, en un bucle de sufrimiento, en un bucle en el que vas repitiendo y te vas preguntando ¿por qué me está pasando estas cosas a mí? ¿Por qué me está pasando? Y muchas de estas semillas estelares en esos momentos se preguntan y dicen, y miran el cielo y dicen, yo me quiero ir de aquí, no quiero estar aquí. Seguramente muchos de vosotros, los que me estáis escuchando, han sentido esa conexión con las estrellas, mirando el cielo, cuando han vivido o están viviendo una experiencia tan difícil y tan profunda en el que tú dices, yo me quiero ir de aquí, no quiero estar aquí, porque efectivamente aquí en la tercera dimensión es donde debemos tomar conciencia de esa experiencia para liberarlo y para sanarlo. Es por eso que hemos tomado un cuerpo físico. Es por eso que estamos aquí con este vehículo físico para poder liberar. Pero ¿qué pasa? Muchas semillas estelares vienen y no son conscientes de lo que han elegido, de las experiencias que están viviendo y simplemente entran en un bucle repetitivo, repetitivo, y muchos de estos pueden ser karmáticos. Entonces, yo os digo, ¿cómo te darías cuenta que es una experiencia karmática? Por ejemplo, hay muchísimas semillas estelares que en la vida es como que tuvieran todas las oportunidades en muchos aspectos. Por ejemplo, vinieron pues en una familia que tiene muchos recursos económicos, han venido teniendo una labor, un trabajo que les da mucha recompensa. Son personas que quizá incluso tienen un vehículo físico pues muy bueno, muy equilibrado, pero de pronto en alguna cosa de su vida no les va tan bien. Siempre hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen todas las condiciones de fluidez económica, a pesar de que tienen toda la energía en su vida, de que están bien en el cuerpo físico, por ejemplo, les puede ir muy mal en las relaciones interpersonales, en las relaciones de familia, en las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales con sus hijos, por ejemplo, os puede ir muy, muy mal. Entonces, cuando tú estás observando que varias áreas de tu vida te están yendo muy bien y una área no está tan bien, es muy probable que esto sea karmático. Que tú hayas elegido esa experiencia porque con esas personas de tu familia, de tu entorno laboral, con esas personas, ya sean tus hijos, tus padres, tu pareja, tu expareja, se hayan puesto de acuerdo para que puedan vivir esa experiencia y gracias a esa experiencia, pues van a superar, van a sanar y te vas a empoderar de esta experiencia. Entonces, es así cuando las experiencias son karmáticas. Puede ser otro ejemplo, voy a poner otro ejemplo, pero antes voy a beber un poquito de agua. Voy a poner otro ejemplo. Una experiencia karmática, por ejemplo, puede ser una persona que ha elegido, que tiene todas las condiciones en este plano, en la tercera dimensión, pero que ha elegido tener una enfermedad. Vamos a suponer una persona que tiene cáncer. Esta experiencia puede ser karmática porque ha elegido tener esa experiencia para poder superarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier persona, los pleiadianos precisamente me hicieron recordar y me dice, cualquier experiencia karmática que tú hayas elegido y que estás viviendo en este tiempo, puedes superarlo, puedes sanarlo y puedes liberarlo. Después de todo esto, os voy a dar todas las pautas como los pleiadianos me han indicado para poder superarlo. Pero antes voy a ir a esta experiencia, a este ejemplo que le estaba poniendo, que vamos a suponer que una persona ha elegido tener cáncer, pero esa semilla estelar, ese karma, lo convierte en un dharma. ¿Cómo es esto? Pues esta semilla estelar es consciente de que tiene esta enfermedad, es muy consciente y empieza su trabajo, su labor de sanación, de autosanación, de cuidado. ¿Y qué pasa? Elimina, transforma y transmuta ese cáncer que tenía. Estas semillas estelares, precisamente ese karma que tenían, lo transformaron, lo transmutaron y lo convirtieron en dharma. Porque luego de sanar, luego de equilibrar, ¿qué pasa? Tienen todas las herramientas para que puedan ayudar a otras semillas estelares a superar ese proceso porque ellos ya lo superaron, porque ellos ya liberaron o ya salieron de ese proceso. Entonces, hay muchas semillas estelares que sí, en este tiempo, pueden convertirlo, ese karma en dharma. Y así, muchísimos ejemplos podríamos ir hablando, pero vamos a ver si tú me quieres preguntar algo, querida Fairuz. Iris, justamente acabas de decir que en este tiempo hay muchísima transformación. Yo quiero que nos expliques un poco por qué este es el momento clave para eso. Pues, muy buena pregunta, Fairuz, y precisamente os quiero explicar por qué este momento es un momento clave e importante para liberarnos de todos esos procesos karmáticos. Primeramente, queridas semillas estelares, tenemos que ser conscientes que hemos elegido venir en un tiempo y en una época muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en la era de la luz, estamos en la era dorada, estamos en un proceso de ascensión y estamos iniciando una nueva etapa galáctica, cósmica, trascendental e importante para la humanidad y para cada uno de nosotros. Entonces, en este momento, pues han venido semillas estelares que se están convirtiendo en semillas de luz que han esperado hace miles y miles de años tomar un vehículo físico. Porque dijeron, antes de que encarnaras, antes de que tomaras un cuerpo físico, pues todos los maestros del karma, todos los guardianes te hicieron recordar tu hoja de vida, te hicieron ver, esta es tu hoja de vida, y tú dijiste, no importa porque yo voy para allá, no importa, yo voy para este planeta porque yo voy a superar esas experiencias karmáticas. Es más, todos los guardianes, los maestros de la hermandad blanca, los pleiadianos, los guardianes del karma y todos ellos nos han animado y nos han dicho, tú estás yendo en este tiempo con un regalo muy poderoso. ¿Y cuál es ese regalo? Que todo, absolutamente todo lo que uno despierta conciencia y en esta época de la luz, tú eres consciente, todo se puede cambiar, todo se puede liberar, todo se puede transformar. Estamos viviendo realmente un tiempo de un regalo maravilloso y eso no somos conscientes, muchas semillas estelares, pero algunas sí somos conscientes de todo este proceso, porque en este tiempo, queridas semillas estelares, todo se puede cambiar, todo se puede liberar, todo se puede transformar. Precisamente eso es lo que me dijeron los pleiadianos. Ese nuevo código, esa nueva etapa de la vida en la tercera dimensión de las semillas estelares, es posible vivirla y es posible expandirla y es posible convertir ese karma en dharma y es posible acelerar tu proceso de despertar, tu proceso de ascensión y tu proceso de transmutación. Es posible, primeramente por varios factores. Primero, porque estamos iniciando una era de la luz, una era dorada. Segundo, porque las energías cósmicas que están llegando en este tiempo es muy intensa. En todos los portales, en todos los solsticios, en todos los equinoccios, todas las energías que están llegando, esas energías cósmicas a nuestro amado planeta, pues precisamente son muy poderosas, capaces de transformar, capaces de liberar todo lo que tú hayas traído. Y tercero, en este tiempo se están activando y está llegando información, códigos de luz pleiadianos capaces de liberar, de transformar, capaces de completamente transformar el karma. Pero aquí se necesita únicamente tres requisitos importantes que me dijeron los pleiadianos. El primer requisito, tienes que despertar conciencia. Tienes que tomar conciencia de que tú estás aquí por un motivo. Estás aquí porque eres un ser divino y estás aquí porque eres la extensión de Dios y has venido con un propósito muy grande. Tienes que ser consciente de eso. El segundo requisito es abrir tu corazón. Tienes que abrir tu corazón para poder liberar y para poder perdonar. Y tercero, tienes que estar predispuesto, tienes que comprometerte contigo mismo, con tu proceso de evolución, con tu proceso de transformación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres consciente y cuando tú abres tu corazón y cuando tú estás predispuesto a ese cambio, pues todo se va a dar porque tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que hacer tu parte. Porque los seres espirituales, los pleiadianos, los maestros de la hermandad blanca, todos ellos respetan el libre albedrío. Ellos me dijeron muy claramente, ustedes o vosotros, como se dice en España, pues tenéis que tener muy, muy, muy claro ese compromiso, esa apertura del corazón. Porque cuando tú estás aperturado desde el corazón, puedes perdonar, puedes liberar, puedes soltar. Es muy fácil esa liberación y por lo tanto eres consciente de que tú eres la extensión de Dios, por lo tanto se van a fusionar el amor divino, la fuerza de voluntad y la sabiduría que se va a aplicar dentro de ti y así va a despertar la conciencia crística, la divinidad dentro de ti para que se manifieste y te pueda ayudar precisamente a liberar ese karma que vas trayendo en tu alma grabada. Entonces, cuando tú actúas desde tu esencia, cuando tú actúas desde tu corazón, cuando tú realizas todas las cosas desde lo más profundo de tu alma, con conciencia, todo es fácil. Todo es fácil. Y la vida en la tercera dimensión es maravillosa, es un regalo, realmente es un regalo el que estamos viviendo aquí en este planeta. Yo os cuento que yo también he tenido experiencias karmáticas que las he liberado y las he convertido en dharma. Y al convertirla en dharma, pues ahora, wow, yo soy muy feliz y puedo decir que sí, realmente estoy muy honrada y muy agradecida de vivir actualmente en este planeta, en estas condiciones y así como se está dando, porque he tomado conciencia de lo que es la vida. Entonces, no desperdiciemos la vida, este momento, este regalo, porque esta vida es un regalo. Es un regalo muy hermoso para que tú puedas vivir, puedas crecer y tu alma pueda experimentar y pueda asumir todas esas experiencias que ha traído a nuestro planeta para crecer y para evolucionar. Y por supuesto, con toda la labor y el trabajo interno que tú realizas, con conciencia, con amor, todas las condiciones se te dan y todo empieza a fluir con muchísima facilidad y los guías, los pleyadianos, la hermandad blanca, todos los seres de luz se manifiestan con mayor facilidad y vas a empezar a vivir en la quinta dimensión estando aquí en este planeta de tercera dimensión. ¿Qué quiere decir vivir en la quinta dimensión? Pues quiere decir que tú vas a empezar a vivir en amor, con conciencia y expandiéndote, despertando tus dones, despertando tus capacidades y todo es muy fácil desde ese estado de conciencia. Iris, justamente quería preguntarte si nuestro propósito también va a empezar a ser vivido cuando nos encontramos en la quinta dimensión, cuando empezamos a vibrar, como lo dices, con conciencia y amor. Claro que sí, por supuesto, querida Fairuz, por supuesto. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de lo mínimo que estamos haciendo en nuestro planeta, pues ya estamos cumpliendo con nuestras misiones, porque nosotros tenemos diferentes misiones de vida, pero un solo propósito. Y todos también vamos expandiéndonos a ese propósito. Por eso, lo más importante es que tú empieces a tener control de este cuerpo físico, de tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, especialmente el cuerpo mental inferior, que es el cuerpo egoico, que nos hace vivir aquí en la tercera dimensión y nos hace vivir muy duramente esas experiencias karmáticas. Precisamente, ¿desde dónde se vive esa experiencia karmática? ¿Saben desde dónde? Es solamente desde el ego. Y es una ilusión, nada más. Es una ilusión porque al final ni siquiera para tu esencia, para tu espíritu, existe el karma. Ni siquiera. Porque el karma es una ilusión en la tercera dimensión. Y cuando tú eres consciente de eso, eso justamente también me dijeron los pleiadianos. Me dijeron, como os estoy diciendo, que en la tercera dimensión el karma es una ilusión y cuando tú eres consciente de esa ilusión, eso también se desvanece porque cuando tú eres consciente, despiertas conciencia y todo empieza a transformarse y empieza a liberarse de una forma, pero muy, muy, muy amorosa. Pero es importante trabajar con la mente inferior, con el ego. No es que lo vas a eliminar al ego. El ego es parte de nuestra naturaleza en la tercera dimensión. Es parte. Nosotros no podemos eliminarlo, pero sí podemos transformarlo, podemos transmutarlo y podemos empezar a vivir en completa coherencia con nosotros y sobre todo con discernimiento y con esas capacidades y con esos dones que los seres espirituales ya nos han ido hablando hace mucho, mucho tiempo. Por eso mismo, querida Fairuz y todas las semillas estelares que estáis aquí, tenemos que aprovechar este momento y esta oportunidad tan maravillosa. Precisamente, ¿qué se acerca? Se acerca, pues, el gran portal del solsticio aquí en el norte de la Tierra y el gran portal del solsticio de invierno en el sur de la Tierra. Es un momento propicio, es un momento maravilloso para que uno pueda dar ese salto cuántico, porque precisamente en estos portales tan inmensos, en estos portales tan grandes como son los solsticios y los equinoccios, tenemos la oportunidad de dar saltos cuánticos muy grandes. Saltos cuánticos en los que tu alma se va a alinear con tu espíritu, con tu esencia y se va a liberar completamente. Y es por eso que estos portales tenemos que darle la debida importancia. Por eso que nuestros antepasados, nuestros ancestros, también ya le daban esa importancia a estos grandes portales de los solsticios, de los equinoccios, que es una nueva etapa, es un nuevo inicio. Es momento de liberar, de dejar el karma, de dejar todas esas experiencias para que nosotros podamos seguir creciendo, podamos seguir evolucionando y, por supuesto, dando ese salto cuántico muy importante aquí en nuestro planeta. Así que, querida Fairuz, si tienes alguna pregunta, pues adelante. Me encanta, Iris, siempre compartir contigo porque traes muchísima claridad. Ya he visto algunos comentarios por acá y quiero traer una preguntita directamente para que podamos salir de esta duda y luego sí vamos a ir con el resto de preguntitas. Lilian nos pregunta, ¿cómo abrir el corazón? Wow, claro, es una de las preguntas más importantes porque el abrir el corazón tiene pasos, pasos desde el reconocimiento, desde que tú puedas empezar con la gratitud, desde que tú puedas empezar con lo mínimo, con una simple gratitud, pero con conciencia, ya estás aperturando tu corazón. Pero claro, hay etapas. Hay etapas, porque si tú dices simplemente gracias a algo, pero que lo haces por decir desde la mente, pues no se va a abrir el corazón. El corazón se va a abrir cuando tú realmente, conscientemente, desde el corazón digas gracias, muchas gracias, y lo sientas, lo tienes que sentir. Desde allí, desde ese sentimiento profundo, profundo, pues lógicamente que todo se abre, todo se apertura. Gracias por la pregunta. Muchas gracias a ti, Iris, por estar con nosotros. Y yo sé que vas a estar teniendo muy prontito varias actividades. Y lo primero va a ser un taller en Tulum, México. Cuéntanos un poquitito más, qué es para ahora, para los días, primeros días de julio. Así es, querida Fairuz. Voy a estar precisamente en México del 4 al 6 de julio porque justamente Tulum es un gran portal conectado con el sol maya. Entonces, desde ese portal vamos a hacer una labor y un trabajo profundo, profundo para recibir los códigos pleiadianos y activar y liberar todo ese karma, todas esas experiencias que vamos trayendo en nuestra alma y que nos están bloqueando, que nos están impidiendo trabajar. Precisamente vamos a trabajar con esos códigos pleiadianos y precisamente, pues, quiero aprovechar estos códigos que vamos a trabajar porque durante algún tiempo he ido canalizando 52 códigos pleiadianos que los tengo precisamente aquí, que pronto estará para el público. Esto lo voy a compartir en Tulum, del 4 al 6 de julio del 2025 en México. Aún me quedan plazas, así que pueden escribirme al +34 691 29 25 06, al +34 691 29 25 06. Así que familia, muchísimas gracias por esa oportunidad para estar y para compartir esta experiencia y este retiro en México. Bueno, también quiero recordar que acá debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Iris y de su equipo, nada más a un clic de distancia de sumarse a esta experiencia preciosísima en México. Vamos a ir muy rápidamente, Iris, si te parece, con un videíto muy corto de Mindalia y enseguida volvemos para responder todas las preguntitas del chat. Vale, pues gracias. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Y estamos de vuelta con Iris Carbonelli. Nos pregunta ahora Fabiana Manso, ¿es sencillo liberar? Cuando uno toma conciencia y cuando tienes estos requisitos que os he comentado, pues es fácil. Pero todo tiene que ser paso a paso o para muchas personas tienen que tener una guía, alguien que les pueda ayudar en todo este proceso de liberación. Claro, cuando una persona está metida dentro de toda esa experiencia karmática, sola esa persona no va a poder observarlo, no va a poder verlo, pero sí, si hay una persona que le pueda guiar, que le pueda orientar, va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. Gracias por la pregunta. Gracias, Iris, por responder. Ana María nos dice lo siguiente: ¿cómo liberar las energías negativas del clan familiar? Es todo un proceso porque a través del ADN familiar esas experiencias repetitivas se pueden liberar a través de la reconexión del ADN familiar. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos experiencias de nuestros ancestros en nuestro ADN que se van repitiendo y se van repitiendo experiencias muchas veces que no han sido liberadas, no han sido sanadas hace mucho, mucho tiempo. Y la forma más fácil de poder liberarte de todo esto es a través de la iluminación de tu ADN, de tu corazón y del perdón y de desidentificarte de todas esas experiencias de tus ancestros, porque ellos han vivido sus experiencias y ahora te toca vivir a ti tus experiencias. Pero lo importante es honrar a tus ancestros sin juzgarlos. Ellos hicieron lo que supieron, lo que pudieron en su momento y por lo tanto ahora no es importante, digamos, que tú estés juzgando, que tú estés comentando, que tú estés experimentando pues estas cosas, simplemente liberarlas y desidentificarte y honrar su experiencia sin juzgar. Ahí es fácil la liberación de todas esas experiencias familiares que se van arrastrando. Gracias por la pregunta. Iris, muchísimas gracias a ti por responder. Tenemos a Ricardo Velasco, nos dice, ¿cómo cambiar mi forma de ver la realidad causada por mis pensamientos y emociones? Pues primeramente tenemos que reprogramarnos nuestra mente. ¿Qué pasa? La mente egoica siempre está para poder defenderte de muchas circunstancias y muchas experiencias en la tercera dimensión. Es normal. ¿Por qué? Porque imagínate, hace miles y miles y miles de años, nuestros antepasados tenían que estar viviendo en estrés y pensando que les va a atacar a alguien porque tenían que cuidarse, ¿no? Pero en estos tiempos ya estamos en una época diferente, distinta, por lo tanto, también tenemos que evolucionar. Y esa evolución es precisamente a través de ese pensamiento. Nosotros podemos cambiar esos pensamientos y esa negatividad a través de una reprogramación. Y esa reprogramación necesita su tiempo y necesita cambiar esos patrones de pensamiento. Tienes que ser consciente de lo que estás pensando y cambiar en ese momento. Cambiar. Lógicamente que la mente te va a decir que no y va a volver al pensamiento, va a volver al pensamiento negativo, va a volver y va a volver, pero tú tienes que insistir, insistir, insistir, insistir hasta que se quede grabado otra vez en tu pensamiento, todo ello. Todo esto hay que ir haciéndolo práctica por práctica y es muy poderoso cuando uno toma conciencia y simplemente es como que ya es en un clic y ya estás. Si estás pensando algo, haz un clic, haz un sonido ahí con la mano y cámbialo. Dices, pues, bueno, pues cambio ahora y empieza a cambiar el pensamiento. Gracias por la pregunta. Iris, muchas gracias por tu respuesta. Nos pregunta Fabiana Manso, ¿cómo lo has hecho? Porque yo no lo logro desde la partida de mi hijo mirar para adelante. Claro, y yo sé que eso es, yo sé que hay muchas cosas. Quiero explicarles aquí algo importante. Yo sé que muchas semillas estelares, muchas personas no pueden liberar fácilmente porque hay algo tan profundo, pero cuando tú despiertas conciencia y cuando tú asumes y entiendes el por qué y para qué vino esa persona y se fue, en este caso un hijo, pues tienes que integrarlo, el para qué ha venido, el para qué ha estado aquí, el para qué se ha ido. Tienes que tratar de entender el mensaje que te ha dejado. ¿Por qué? Porque eso fue un pacto, fue un pacto entre vosotros, que él solamente tenía que estar un tiempo aquí contigo, pero que tú tenías que aprender y tenías que recordar, y eso fue el pacto. Pero a veces dentro del dolor en la 3D, dentro del dolor que existe pues en tu alma y dentro de ese sufrimiento que es mental, uno va dando vueltas y vueltas y se le complica todas las experiencias y simplemente no puedes avanzar. Tienes que pasar tu proceso, porque hay procesos, dependiendo del tiempo, hay un proceso de duelo que tiene ciertos, ciertos meses, cierto tiempo, ciertas etapas, y también hay que respetar ese proceso. Luego de todo eso, pues va pasando el tiempo y tienes que asimilar ya la experiencia, pero la tienes que asimilar con mucha comprensión, con mucha conciencia y el comprender el para qué ha pasado esta experiencia. Gracias por estar aquí. Gracias, Iris, por responder. Desde Chile, Ana pregunta lo siguiente: ¿cómo puedo conectar con los pleyadianos para recibir su energía en este proceso? Pues lo más importante es elevar la vibración. La vibración la tienes que elevar desde el perdón, desde el amor, desde la gratitud. Tienes que preguntarte primero, ¿cómo estoy yo desde mi corazón? ¿Qué hay dentro de tu corazón? Pregúntate, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué hay dentro de ti? Y luego de esa experiencia, pues si realmente dentro tuyo tú te miras y te observas con mucha transparencia y todavía dices que hay resentimiento, hay miedos, hay inseguridades, hay vergüenza, hay experiencias de baja vibración, pues estás vibrando en esa baja vibración. Para que puedas conectarte con los seres de alta vibración, con los seres espirituales, como los pleyadianos, tienes que vibrar en amor, en gratitud, en alegría, en felicidad, en paz, en equilibrio perfecto en todo momento. Entonces, rápidamente se te va a abrir el canal de luz y vas a empezar a sentir y a vibrar esa conexión con ellos. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Iris, por la respuesta. Nos saluda Lilian Chuks y nos dice, respecto a lo que dice liberar el karma familiar, en este sentido, ¿qué piensas de las constelaciones familiares? Pues es un proceso, es una técnica que posiblemente muchas almas lo necesitan, pero otras quizá necesitan otras técnicas mucho más profundas y mucho más avanzadas. Esto es según cada alma lo vaya eligiendo y lo vaya tomando conciencia. Entonces, tú elige la terapia, la experiencia que te va bien, que tú lo sientas, que tú lo vibres, que tú lo liberes. Por supuesto que son energías que se manejan y cuando conscientemente se maneja desde el honrar a los ancestros y el comprender más que nada, pues te puede ir ayudando. Eso va a depender mucho de cómo tú lo sientas realmente, la terapia y la práctica. Eso es lo más importante. Gracias. Iris, muchas gracias a ti. Eduardo, desde Francia, nos pregunta, ¿el karma puede manifestarse como enfermedad física? ¿Cómo leerlo desde el cuerpo? Claro que sí. Hay algunas cosas también que se pueden manifestar desde una enfermedad, desde un desequilibrio en el cuerpo físico, porque posiblemente hay cosas que aparentemente estabas muy bien. O sea, ¿cómo es que se va a dar cuenta uno que es karmático? Estás muy bien, por ejemplo, te alimentas muy bien, estás muy bien, eres una persona disciplinada, eres una persona que practica muchas cosas, pero sin embargo, a pesar de toda esa disciplina, pues digamos, tienes una enfermedad. Entraste en un desequilibrio. Allí es cuando puede ser karma, una enfermedad. Pero cuando tú tienes una enfermedad común y corriente y que ha sido creada por ti, pues es una consecuencia tuya que tú has vivido en completo desorden, desequilibrio durante mucho tiempo y lógicamente que el cuerpo no va a tener que resistir y va a tener que quebrarse, va a tener que desequilibrarse y va a tener que enfermar. Entonces, hay muchas cosas que nosotros lo creamos en esta vida y muchas cosas tampoco pueden ser karmáticas de este otro tiempo, sino que la creamos en este tiempo. Por eso, para que puedas observarlo, si es karmático, observa cuál es tu comportamiento durante todos estos últimos tiempos, si estás en desequilibrio con tu cuerpo físico, cómo es tu nutrición, cómo es tu alimentación, cómo es el movimiento, qué haces por tu cuerpo físico, cómo te cuidas, qué es lo que haces. Entonces, si observas que hay un desorden en varias cosas, pues lo has ido generando esa enfermedad. Pero si a pesar de eso eres disciplinado, tienes una alimentación consciente, te cuidas y a pesar de eso hay un desequilibrio en la enfermedad, eso sí ya es karmático. Gracias por la pregunta. Gracias, Iris, por responder. Jorge nos pregunta, ¿qué hacer cuando sentimos que liberamos karma pero que la situación de nuevo se repite? Pues seguramente que no lo hemos hecho bien. Que no se ha trabajado, que no se ha liberado, pues completamente esta, este karma no se ha liberado. Entonces tienes que volverlo a hacer. Precisamente ahora que me estáis preguntando sobre el karma, pues, querida Fairuz, voy a hacer un taller gratuito este domingo 15 por Instagram. Pueden seguirme por @irismujerarcoiris, que voy a compartir este domingo 15 de junio para compartirles más experiencias sobre el karma y cómo liberarlo. Que esto va a ser muy importante y va a ser muy poderoso. Por eso, si quieren, también pueden, si quieren profundizar, pueden también escribirme a este teléfono que os he mencionado. Entonces, ahí te vas a ir dando cuenta que tú vas a ir liberando ese karma que vas arrastrando desde hace mucho, mucho tiempo. Gracias, querida Fairuz, por la pregunta. Iris, muchísimas gracias a ti por responder. Y bueno, a propósito de actividades que vas a estar teniendo, sé que tienes también por allí un retiro en Monte Shasta, también para julio. Cuéntanos, por favor, más. Pues miren, voy a estar, en realidad este tiempo estoy recorriendo varios lugares energéticos, varios lugares sagrados, porque a través del Monte Shasta, donde se encuentra uno de los discos solares más importantes de nuestro planeta y donde la Gran Lemuria y la Atlántida nos han legado información muy poderosa para este tiempo, vamos a hacer una labor y un trabajo muy, muy importante. Esta labor y este trabajo va a consistir en conectar con toda la sabiduría de la Gran Lemuria para que nosotros podamos conectar con ese potencial que hay dentro de ti y podamos activar toda esa información y puedas liberar con mayor facilidad. Este retiro va a ser por 4 días, que lo voy a hacer del 10 al 13 de julio del 2025 en el Monte Shasta, en Estados Unidos, California. Pueden escribirme igualmente al teléfono al +34 691 29 25 06. Así que muchísimas gracias, querida Fairuz, y a todas las semillas estelares. Muchas gracias por sus preguntas. Gracias. Iris, muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotros y a toda la comunidad de Mindalia que siempre nos acompaña a través de sus mensajes. Recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene como siempre información preciosísima y que van a poder verlo, repasarlo y compartirlo también con aquellos seres queridos, que estoy segura que de esta manera se va a expandir hasta las personas que necesiten escuchar esta información. Iris, quiero invitarte a que seas tú quien cierre para todos esta charla y nos regales una última reflexión. Gracias, querida Fairuz. Pues, querida Fairuz y queridas semillas estelares, gracias primeramente a Mindalia por todo lo que hace y por toda esta difusión y por llegar a más semillas estelares en nuestro amado planeta. Solamente os digo que aprovechemos este tiempo tan importante, que sea una gran oportunidad, que no la desperdiciemos, que no interesa en qué situación te estés en este momento, pero en este momento decide cambiar ya tu vida y decide vibrar desde el amor y desde el corazón. Así que nos vemos en otra entrevista aquí en Mindalia Televisión o también por mis redes como Iris Mujer Arcoiris. Gracias, gracias a todos y gracias a Mindalia Televisión por esta oportunidad para compartir. Gracias, gracias, querida Fairuz, y a todos. Gracias.